Tú vives de día, yo muero de noche. No habrá más caricias, no habrá más reproches. Si eres hoja seca, yo soy primavera. Lo nuestro es un muerto y hay que sepultarlo. A partir de hoy se olvidarán mis manos de buscarte. Me enseñaré que no debo extrañarte, pues nuestro amor es una flor que se murió. A partir de hoy se olvidarán mis manos de buscarte. Me enseñaré que no debo extrañarte, pues nuestro amor es una flor que se murió. A partir de hoy se olvidarán mis manos. La soledad es pasajera, siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. Te espera para entregar el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Es pasajera, siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. Espera para entregar el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Amor, que tocas, lo que escuchas y miras. Enamoras hasta el aire que respiras, la lluvia que te moja, mis noches y mis días. Amoras donde pisas, vida mía. Amoras cuando ríes, cuando lloras, en todos tus momentos. Amoras con tu solo pensamiento, el hueco que tú dejas, la rosa de mi anhelo. Amoras cuando me dices que quiero. Es una fuerza extraña que irradia tu presencia, es el amor la esencia que en ti Dios derramó. Por eso todo amoras, lo encantas, lo embelezas, y has hecho con mis horas infinitas de amor. Amor es un verbo que no se conocía, tú lo hiciste posible, lo hiciste. Amor es viento y flor, es luz, es tierra y mar. Amor es ilusión, es realidad. Amor es el nacer, es fe, es oración, es hombre y es mujer, es la creación. Dios nada se olvidó, todo lo hizo, nos dio mundo, razón y el paraíso. Materia que su soplo humanizará, para que hoy mucha gente lo negara. Por ti yo creo en él, tu amor me lo enseñó, y gritaré hasta el fin, Dios es amor, Dios es amor. Dios nada se olvidó, todo lo hizo, mundo, razón y el paraíso. Materia que su soplo humanizará, para que hoy mucha gente lo negará. Por ti yo creo en él, tu amor me lo enseñó, y gritaré hasta el fin, Dios es amor, Dios es amor, Dios mismo los dos y logramos vencer las fuerzas de la adversidad y juntos logramos al fin el tener la dicha que alcanza un amor de verdad. Dos, somos dos, solo dos, a sentir un amor de verdad en el corazón. Dos, somos dos, solo dos, a luchar por llegar hasta el fuego de la pasión. Tú, como yo, como tú, yo también, siempre juntos los dos, en un mismo ideal. De sufrir, de gozar, de sentir nuestro amor y triunfar. De vivir, de soñar, de sufrir, de gozar, de sentir nuestro amor. También, siempre juntos los dos, en un mismo ideal de vivir, de soñar, de sufrir, de gozar, de sentir nuestro amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Esta canción de amor. Esta canción de amor es la canción de ayer, estando junto a ti, no te pude decir. Y hoy que estoy junto al mar y estás lejos de aquí, esta canción de ayer vuelve sola a mí. Y el rumor del mar y la suave arena, mi sonrisa triste y este sol que quema, todo te recuerda en este verano, hasta el suave viento que te trae a mí. La la la la la la. Rumor del mar y la suave arena, mi sonrisa triste y este sol que quema, todo te recuerda en este verano, hasta el suave viento que te trae a mí. Esta canción de amor es la canción de ayer, estando junto a ti y no te pude decir. La ra ya ra ra ya. De siempre antojo, manos de nunca olvido, ojos de risa, llanto en la noche de los dos. Mente de prisa loca, cuerpo de lenta entrega, alma de sangre viva en la noche de los dos. Busco el siempre antojo de tu boca, el nunca olvido de tus manos, la risa llanto de tus ojos. Busco la prisa loca de tu mente, la lenta entrega de tu cuerpo, la noche de los dos. Boca de siempre antojo, manos de nunca olvido, ojos de risa, llanto en la noche de los dos. Mente de prisa loca, cuerpo de lenta entrega, alma de sangre viva en la noche de los dos. Busco el siempre antojo de tu boca, el nunca olvido de tus manos, la risa llanto de tus ojos. Busco la prisa loca de tu mente, la lenta entrega de tu cuerpo, la noche de los dos. Busco el siempre antojo de tu boca, el nunca olvido de tus manos, la risa llanto de tus ojos. Busco la prisa loca de tu mente, la lenta entrega de tu cuerpo, la noche de los dos. Llegará el día que tú me quieras, la noche que mis sueños se vuelvan realidades. Llegará el día que tus excesos y tus amantes besos sean solo para mí. Llegará para mi buena suerte, pues al fin tu amor será muy mío. Calmarás mi fiebre de tenerte, jamás me moriré de hastío. Llegará porque te estoy llamando y mi voz solo tu nombre grita. Llegará y aunque se tarde un poco, llegará si no me vuelvo loco. Llegará mi nuevo nueva primavera, comenzará la dicha, terminará mi espera. Llegará tu amor como una flama, aumentar mis deseos de amarte más y más. Llegará para mi buena suerte, pues al fin tu amor será muy mío. Calmarás mi fiebre de tenerte y jamás me moriré de hastío. Llegará porque te estoy llamando y mi voz solo tu nombre grita. Llegará y aunque se tarde un poco, llegará si no me vuelves. Te conocí, te supe amar, hoy aprendí que me adorabas. Llegaste a mí como el amor que todo el mundo trajo a mi lugar. Nunca me dejes, no. Besos me voy a morir. Nunca te vayas, no, no te vayas, que con tu ausencia no voy a vivir. Eres la luna que me ilumina, eres un beso. Eres la brisa que me acaricia, eres amor, eres mi ilusión. Te conocí, te supe amar, hoy aprendí que me adorabas. Llegaste a mí como el amor que todo el mundo trajo a mi lugar. Nunca me dejes, no, no me dejes, que sin tus besos me voy a morir. Nunca te vayas, no. No voy a vivir, nunca me dejes, no, no me dejes. Mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña, cree en mí, tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo. Mi niña va guiando mi camino con su amor, como una estrella. Ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella. Tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo. Mi niña cree en mí y sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi llegará y a mi lado ella estará.